Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pacientes, porque tendrán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque ellos permanecerán junto al Padre. Dichosos ustedes cuando por mi causa los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo.